tanto en mi corazón, deseo tu presencia, oh Dios. Mi anhelo no esconderé, mi hambre no la negaré. He oído tu voz decir, acércate. Tan fuerte dentro de mí, hoy tengo que decir. Quiero escuchar tu corazón, espero en ti y no me iré porque muero sin ti. Es tu espíritu el que me hace vivir, soy tuyo. Por eso aquí estoy. Aunque yo no te pueda ver, tan solo en ti puedo creer. Eres toda mi realidad, fuera de ti no hay verdad. No era nadie y viniste a mí con tu bondad. Mientras más te conocí,